te acercas, te siento en el viento. Viernes en Caseros, los tambores ladran, perros dueños de la oscuridad, de eterno silencio, guardan los secretos de las noches con maldad. No vamos a ningún lugar que tenga buen puerto, condición humana, polvo, joyas, cuento, magia, se me desaparece. El cielo escucha.